Juan Domingo Perón explica la reforma cultural que se llevó a cabo desde su gobierno durante la década del 50. Bien, también la solución de, diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. En el cine, por ejemplo, en la literatura, en el arte, la vida cotidiana, en suma. Ángel Farreta nació en Buenos Aires en 1953. En su trayectoria como crítico de cine colaboró en publicaciones míticas como las revistas Minotauro y Fierro. Farreta fundó y dirigió la Escuela Aquilea, dedicada a los estudios e investigaciones del lenguaje cinematográfico. Era la época en la cual todavía había una razón, había razones. En la Argentina de aquellos tiempos, Perón llevaba adelante su primera presidencia. El modelo peronista propiciaba un salto cualitativo inédito en las condiciones de vida de los estratos más bajos de la sociedad, combinándolo a su vez con una política marcada por una cierta filiación fascista. La producción cinematográfica de esta década la inauguró Mario Soffici, con El extraño caso del hombre y la bestia. Este film, que data de 1952, se constituyó en la única revistación de un director argentino a un mito clásico del género. El film de Mario Soffici homenajeaba el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Robert Louis Stevenson, llevada al cine, entre otros, por Rubén Momalán en 1932. En cuanto a la Argentina, era fundamental. Fue nuestra última década feliz. Eso lo digo taxativamente, yo que lo he vivido. Era la época la Argentina todavía existía. Había una mitología, había un pasado, había un presente, había un futuro. En esto de andar reconstruyendo los años 50, esa particular década, tanto en nuestro país como en América Latina, ¿qué podés decir de la literatura de esos años y sus características principales, Ángel Farreta? En general, o sea, la literatura de los años 50, no podemos homogeneizarla como puede suceder con el cine. Yo creo, por ejemplo, la literatura europea es el último momento, o sea, el último grado, al contrario de lo que pasa en el cine, que es el último grado del clasicismo. En los años 50 se empieza a desconfiar del texto, de la trama, aparece el nouveau roman y todas esas insensateces aburridísimas. O sea, se empieza a desconfiar de la trama, se empieza a desconfiar de la imaginación, se empieza a desconfiar de la invención. Ángel Farreta dictó numerosos cursos, conferencias y seminarios. Entre otros temas, abordó cuestiones referidas al romanticismo y la mentalidad romántica, el cine y el mal, Introducción a la literatura fantástica, sobre el simbolismo tradicional y sobre el mito y su relación con el arte. En la literatura americana, por ejemplo, la norteamericana, es una etapa bastante dudosa, quiero decir. Hay grandísimos escritores, ¿no? Son típicos de los años 50. Para mí el más grande es Salinger. Yo pienso en los años 50, Salinger. Además que es un escritor que hizo todas las obras de los años 50, al menos obra publicada. Es una etapa, al contrario, de mucha creencia todavía en el lenguaje. Además, te acuérdate que están vivos casi todos los grandes, ¿no? En la década de los 50, escritores como Guillermo Cabrera Infante, Lisandro Otero y Humberto Arenal reflejaban en sus obras muchos de los presupuestos de la estética creadora del autor norteamericano. Y aunque no incursionemos en el terreno del teatro, es imposible no mencionar la poderosa influencia del teatro en Eugene O'Neill, Arthur Miller y especialmente Tennessee Williams, que se constituyeron en fuertes presencias intelectuales para esos años. Faulkner, Hemingway, Chandler, todos los grandes escritores vivientes están... Perdón, todos los grandes escritores norteamericanos todavía están vivos. Si bien tal vez no hagan lo mejor de su producción, pero están así. Hablo con dejo de otros mares. En las grandes mujeres reposó el universo. Y ya no sé qué arenas las consumió el amor. Guardarán secretas como el fuego al estaño. Aquel pequeño puñado de historias que fui. A unas, reinas. Tan lejos de aquí. Otras, sangraron su rebaño. No moriré extranjera. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. No moriré extranjera. Tramas. Se suprimen los aranceles universitarios. Se establecen becas para estudiantes de escasos recursos, no solo argentinos, sino también de cualquier parte del mundo, que vienen por miles a estudiar a nuestro país. Juan Domingo Perón habla sobre la apertura del acceso a la educación de las clases obreras argentinas. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Aquellas reformas educativas que se dan o se dieron durante los 2 primeros gobiernos peronistas, ¿son exclusivamente educativas, Adriana? Yo diría que no son exclusivamente escolares, ¿sí? Diría más bien que la gran reforma educativa del peronismo es una reforma de tipo político-cultural. En su intento de democratización de la cultura, el gobierno peronista destacaba dentro de su aparato publicitario como una de las virtudes de su gestión el acceso de la familia obrera argentina a la recreación y al consumo cultural. Esta función de consumidor cultural brindada a las masas residía específicamente en el ingreso de estas a los ámbitos que anteriormente se establecían como patrimonio exclusivo de las clases medias y altas. En el país funcionan 298 escuelas fábricas. En todo el territorio nacional se crean escuelas y hogares, escuelas granja, que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años. Es decir, hay un verdadero cambio en cuanto al acceso a la cultura de grandes sectores sociales. Creo que hay un aprendizaje, ¿sí?, de los estratos más golpeados de la población. Hay un aprendizaje por parte de los trabajadores, por parte de los sectores del interior del país, más alejados de los centros de producción de la cultura legitimada en esta sociedad, como digamos la cultura que permite acceder a lugares de poder, ¿sí? Adriana Puigros, licenciada en Ciencias de la Educación, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En ese sentido, estos sectores marginados tienen un acceso diferente, es decir, se transforman en productores de cultura, ¿sí? Y además tienen acceso al uso, al consumo de la cultura. Por otra parte, hay una valorización de la producción cultural popular. Hoy en Tramas, literatura, cine y educación. Postales de los años 50 con Adriana Puigros y Ángel Farreta.